No, no busques más. Quédate en los 94.3. Amistad, señal de sintonía familiar. Gracias, Señor, porque nací. Gracias, Señor, porque estoy aquí. Muy buenos días, apreciados hermanos, amigos y oyentes de Radio Amistad. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo como presidente de Radio Amistad para animarles a participar de la Radio Maratón a realizarse el 7 de diciembre de 2024 en las instalaciones de la radio ubicada en Girón San Martín 315 Tarapoto desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche y por las ondas sonoras de la 94.3 FM y por la www.radioamistad.org.pe. Participa ofrendando y apoyando a la radio para su sostenimiento, que consiste en mantenimiento, reparación y renovación de equipos, pago de gastos administrativos y servicios básicos cuyos costos son elevadísimos por la potencia que tiene la radio. Estamos dispuestos a recoger sus ofrendas y apoyo desde sus hogares y puede llamarnos también al 988-714-162 o también puede yapearnos y plinearnos al 942-007308. Tu aporte voluntario refleja en las instalaciones y equipos que cuenta la radio. Ofrenda y apoya a este ministerio y sé parte de esta gran obra misionera. Que Dios los bendiga ricamente y los esperamos a participar de la gran Radio Maratón. ¿Tienes la bendición de tener un negocio o empresa? Haz que este ministerio llegue a más hogares y personas que necesitan conocer de Cristo, su amor, esperanza y salvación. Colabora con este ministerio, Radio Amistad 94.3 FM y www.radioamistad.org.pe. Sigue disfrutando de tu programación favorita, solo aquí en Radio Amistad. Panadería, pastelería y snack Tandaiki. Comprometidos con el bienestar social de los niños y adolescentes, ofrece a las bodegas y público en general una surtida variedad de panes, pan yema manitos, guagua, hamburguesa grande, mediano y pequeño, bizcochos, roscas, integral, francés, colisa, caracol y una variedad de queques y bocaditos. Estamos ubicados en Girón José Olaya, 121 Morales. Haz tu pedido al 900-70-3237. Los esperamos. Antojo de un buen plato, restaurante y parrilladas. Adonai te ofrece lo mejor de la gastronomía peruana. Disfruta de nuestras comidas a la carta, deliciosas parrilladas, pescados y mariscos y mucho más. No cuenten conmigo. Visítanos en el Girón, Alegría Arias de Morey, 138 Tarapoto. Delivery al 950-91-3591 o al 999-2275-00 o al 999-2276-51. Restaurante y parrilladas. Adonai, te esperamos. Ya no sigan con lo mismo. Yo tengo muchas cosas que Jesús promete darnos descanso. Lo dice en Mateo capítulo 11, verso 28. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Recuerda que podemos acudir a sus brazos en cualquier momento, porque allí encontraremos el consuelo que necesitamos. Porque nuestro Dios es... toda gloria.